pacto abrahámico es el tema que continúa exponiéndonos el doctor Abelardo Limón. Veremos su visión y lo que tiene que ver con su heredero. Estamos particularmente estudiando la doctrina de las últimas cosas, viendo específicamente los designios de Dios en edades pasadas. Hoy vamos a considerar el tiempo desde Abraham hasta Moisés, particularmente hablando sobre el pacto abrahámico. Después de apartarse Lot de Abraham, la Biblia cuenta que Jehová declaró de nuevo sus dos promesas a Abraham de darle la tierra y darle su descendencia muy numerosa, como el polvo de la tierra. El capítulo 15 del libro de Génesis está dedicado al pacto abrahámico. Es aquí donde encontramos cómo es que el pacto fue sellado, haciéndolo pacto de sangre, es decir, una cosa segura, un convenio que no será derogado. Como Abraham ya había salido de su tierra y de su parentela en Ur de los caldeos y Harán, y había entrado ahora en Canaán, aún separándose ahora de su propio sobrino Lot, no quedaba más condición o mandamiento que cumplir para que sea efectivo este pacto. De aquí en adelante vemos que era y es solo un asunto de Dios cumplir con su palabra juramentada. Abraham ya había hecho lo suyo. Abraham primero tuvo una visión en la cual Jehová le dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sumamente grande». Ciertamente, con estas palabras, Dios abrió la puerta para que Abraham le pidiese lo que quisiera, y así lo entendió. Habló acerca del asunto que más le preocupaba. Habló sobre un hijo. Tenía más de 75 años de edad y no tenía aún heredero. El Señor le prometió un hijo que le heredaría y una descendencia incontable. El verso 6 es muy importante. Dice: «Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia», refiriéndose a Abraham. Luego es que Jehová le prometió la tierra de Palestina como herencia, pero Abraham pide alguna prueba o seguridad, porque le parecería más difícil esta que la otra promesa. Es Dios entonces quien le manda a sacrificar varios animales, dividirlos y luego poner una mitad de los cuerpos por un lado y la otra mitad por el otro lado enfrente. Así lo hizo Abraham, necesariamente teniendo que andar por entre los animales muertos. Ya oscurecido, Dios mismo en símbolo de fuego pasó también por en medio de los animales divididos. De esta manera los dos, Jehová por una parte y Abraham por otra parte, entraron en un pacto, un contrato de sangre. El Señor repitiendo su promesa de dar la tierra a la descendencia de Abraham. El capítulo 16 también es sumamente interesante. Aquí encontramos que la Biblia relata la reincidencia de Abraham en la incredulidad. O sea, el volver a la confianza en la carne con el nacimiento de Ismael de la sierva Agar. Pero en el capítulo 17 vuelve Abraham a su fe en la promesa de Dios. Su nombre es cambiado de Abram a Abraham, o padre de muchedumbres de gentes. Después de repetir sus promesas de un hijo y numerosísima descendencia y la tierra de Palestina como su posesión bajo pacto perpetuo, es cuando vemos que Jehová demanda de Abraham que él y todos los varones de su casa sean circuncidados, esto como señal del pacto. Permítame aclarar un poco sobre la circuncisión. El acto de la circuncisión es el cortar circularmente una porción del prepucio del hombre, eso es, la piel móvil que cubre la cabeza de su miembro viril. Bien entendido, no hubo nada indecente en esto para el oriental de esos días. Sabemos que muchas tribus practicaban la circuncisión desde entonces. Para los campesinos o gente que viven en las haciendas donde se crían animales, es decir, ganado, es común tener que hablar de la reproducción. Y en los países orientales, las mujeres eran guardadas en mucha reclusión, de manera que las conversaciones a veces eran generalmente entre los puros hombres. Además, la gloria del hombre eran sus hijos, y era natural entonces hablar de la procreación. Es de notarse que Abraham había tenido un hijo por proceso natural, a Ismael, pero era hijo no según la promesa, ni según lo ordenado por Dios, ni era aceptado por el Señor en lugar del hijo prometido en quien se cumpliría el pacto. Ismael era un testimonio de la carne, no del poder de Dios. La circuncisión entonces enseñaba a Abraham que el Señor Dios no dependía de la fuerza carnal y natural para cumplir su promesa, sino que quería que el patriarca confiara en él para ver llevada a cabo su voluntad. Abraham, en efecto, simbólicamente, en la circuncisión, rechazaba toda confianza en su propia fuerza carnal para entonces esperar en el Señor. Como sello de sangre del pacto entre Dios y Abraham con su descendencia, vemos que la circuncisión era practicada porque el prepucio era la parte más disponible o la más fácilmente gastable y cuya separación del cuerpo sería no un daño, sino una ayuda a la higiene del cuerpo. Por circuncidar a su hijo, el judío entonces reconocía cada vez el pacto abrahámico y su parte en él. Ponía a su hijo bajo el pacto, le hacía miembro de la nación escogida. Cumplía con el mandamiento dado a Abraham y para ser observado por sus generaciones. Algunas tribus de árabes suelen también circuncidar a sus hijos a los 13 años, a la edad de Ismael cuando él fue circuncidado, en Génesis capítulo 17, verso 25. La consideran una señal de su entrada en el estado del hombre. Otras tribus la hacen a sus niños, pero después de que les hayan salido los dientes, no a los 8 días. Los egipcios, coptos, etíopes, trogloditas y otras tribus del África practicaban también la circuncisión, algunas aún entre las mujeres, pero el origen y propósito son desconocidos por ser una costumbre tan antigua. Para los judíos, el acto era un sello del pacto, era como una señal de que él era participante de las promesas hechas a Abraham. Algunos alegan que la circuncisión era un acto de consagración del cuerpo a Dios por medio de sacrificio, pero es difícil ver cómo la circuncisión de un niño de 8 días puede consagrar a Dios. Más bien, el padre le circuncidaba como señal de que era descendiente de Abraham, con derecho a heredar la bendición prometida. Al paso del tiempo, la palabra llegó a significar la pureza o la aceptación por Dios, según leemos en Levítico capítulo 19, verso 23 y Éxodo capítulo 6, verso 12 y verso 30. Vemos que después de esto Dios promete traer a los judíos a su tierra después de muchos castigos y cautividades o esparcimientos, y en aquel día les ha de circuncidar su corazón y el corazón de su descendencia. ¿Por qué hacía Dios esto? Para que ellos amaran a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma, según Deuteronomio 30, verso 6. La frase que a veces leemos en la palabra, que dice así: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, que encontramos en el libro de Josué, capítulo 5, verso 9, y dicho por Jehová a Josué en la ocasión de circuncidarse todos los hebreos que acababan de cruzar el Jordán y entrar en Canaán, nos presenta con un problema, porque algunos creen que, por cuanto los egipcios se circuncidaban, habían prohibido a los hebreos hacerlo, pero que ahora eran libres, libres para obedecer al Señor en este rito de la circuncisión. Pero esto no explica el no haberlo practicado los 40 años en el desierto. Hay otros que creen que el reproche o el oprobio de Egipto hace referencia a lo dicho por los egipcios, que los hijos de Israel estaban encerrados en el desierto, mas ahora habían desmentido eso. Pero no explica esto tampoco la conexión con la circuncisión. Más bien, el quitar el oprobio de Egipto ha entonces de referirse a las generaciones que están en una esclavitud y que ahora había terminado y estaban por poseer la tierra prometida y ser una nación propia, con el fin de cumplir con su comisión especial de Dios, su parte en el plan de la redención. Al leer el Nuevo Testamento, también encontramos muchísimo acerca de la circuncisión. El Nuevo Testamento contiene muchas referencias a los judíos como aquellos de, entre comillas, los de la circuncisión. Pero lo más interesante es el uso de la palabra, aún en relación con los hijos de Abraham, tanto como con los gentiles, para designar una inclinación hacia la santidad, obrada en el corazón por el Espíritu Santo. Y esto aquí incluye la idea de aborrecer o rechazar el pecado, porque uno quiere ahora evitarlo por su propia voluntad santificada. En vez de confiar en la carne, se apoya en las armas que no son carnales, sino espirituales, y por lo tanto, más poderosas. Es no solo evitar hacer el mal, es el no pensar en la maldad. Por mutilar el miembro de la circuncisión, echando de sí una parte de su carne, Abraham entonces manifestaba que ya no confiaba en el poder natural de su cuerpo, sino en el poder divino. Si había de contar con la potencia corporal, hubiera guardado ese cuerpo entero y perfecto en vez de cortarlo, eliminando de él alguna parte. El apóstol Pablo consideraba que para el creyente en Cristo, someterse a la circuncisión como un rito religioso era lo mismo que hacerse esclavo de toda la ley mosaica, lo mismo que el no comer carne de cerdo como medida material de evitar la pasión. El cristiano debía más bien pensar en Jesucristo y apoyarse en la ayuda del Espíritu Santo por la lectura de la Biblia y la oración, para así guardarse de pecar. La circuncisión del corazón, pues, es el no amar el pecado ni pensar en éste. Bien, veamos específicamente el pacto abrámico, primero con las promesas a Abraham. Dios prometió a Abraham que Dios haría de él una nación grande, una descendencia numerosa como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, que también haría de él otras naciones y reyes fuera de la misma simiente prometida. También que traería una bendición divina y que esta bendición divina descansaría sobre él personalmente, que su nombre sería grande, que él mismo sería una bendición, y que Dios, a quien pertenecía toda la tierra, le daría a Abraham la tierra de Palestina por fallo divino perpetuo. Y es interesante notar las costumbres de los hombres orientales. Vemos que los hombres orientales se jactan de pagar con creces cualquier bien o cualquier mal que otro le haga. De eso dependía su dignidad personal de hombre. Al decir a Abraham entonces, «Bendeciré a los que te bendijeran», y los que te maldijeran, maldeciré, el Señor sencillamente estaba aclarando el alcance de su promesa de engrandecer su nombre. Es también importante notar que las palabras, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no son específicas a qué clase de bendición se refieren, pero es fácil entonces entender que no es solo la gloria personal a Abraham por haber sido el progenitor del Mesías, sino que también el ejemplo de su fe que él dio a todo el mundo, según nos aclara Pablo en Gálatas capítulo 3. Ciertamente entonces, de esta manera, Abraham mismo ha sido una bendición a multitudes dondequiera que se lea la Biblia. El estudio de las promesas a la descendencia o simiente nos espera en la próxima presentación de este programa. Le invitamos y le esperamos. Y aquí está nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.